me canta así hoy, nena. Nena, dame todo tu amor. Dale, dale todo, todo tu amor. No quiero tu dinero, solo un poco de tu rock and roll. Sí, un poco de tu rock and roll. Rock and roll.